Bueno, buenos días a todos. Gracias por una vez más acompañarnos en este desarrollo de la campaña electoral. En esta oportunidad los estamos recibiendo en nuestro local partidario porque nos visita Liliana Schwinn, que es nuestra candidata a diputada nacional, y José Echeverri, el intendente de Olavarría, que es el referente de la línea de Sergio Massa en toda la séptima sesión electoral y uno de los, por supuesto, de los armadores a nivel provincial. Nosotros queremos hacer propicia esta oportunidad de atenderlos a ustedes, en primer lugar, para evacuar en esta conferencia de prensa todas las dudas que nos planteen en relación de cara al futuro y de cómo viene Sergio en el orden provincial. Y en especial, acá en Saladillo, atenderlos porque esta semana estuvimos en Tigre con Sergio y, bueno, hemos podido avanzar en un acuerdo político más allá de esta coyuntura electoral para, de cara a los próximos años, estar con todo el grupo. Ustedes saben que nosotros venimos de Unión Pro, tenemos aquí en Saladillo un bloque de concejales, yo tengo un bloque unipersonal en la Cámara de Diputados, y con todo el grupo y toda la línea política hemos tomado la decisión, en conjunto con él, de acompañarlo ya dentro del Frente Renovador en forma ordenada y en forma formal, en una incorporación que hemos tomado la decisión de hacerlo tanto en el orden provincial como en el orden local con el bloque de concejales, de modo tal... O sea, Ricardo, dejás de tener el unibloque. La semana que viene vamos a estar anunciando un bloque importante en la Cámara de Diputados, que seguramente va a ser la plataforma de lanzamiento a partir del 10 de diciembre de lo que va a ser el Frente Renovador en los próximos años en la legislatura bonaerense. Y va a ocurrir algo parecido a lo que ya ocurrió en el bloque en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde de distintos espacios, del mismo modo que Sergio ha hecho esta propuesta participativa, plural y fundamentalmente abrevando en todos los partidos políticos. Ustedes saben que en la lista nacional del Frente Renovador está integrada por todos los sectores de la política en la Provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente también del campo empresario, del campo... De todos los sectores. Nosotros en la Provincia de Buenos Aires estamos tratando de armar un bloque en la Cámara de Diputados también, donde convergen distintos sectores políticos. Así. ¿En Saladillo hay integración de la lista? Y en Saladillo, a partir de las gestiones que hubo en estos últimos días, fundamentalmente valoramos el accionar de José, la intervención de él creo que ha sido importante y definitoria. Nosotros, obviamente, queremos hacer la mejor elección posible en octubre, creemos que tenemos posibilidades concretas de ganar Saladillo y además queremos aportar los votos necesarios en este crecimiento del sector para que el Frente Renovador, que está muy cerca, llegue finalmente al 33% y podamos desde la séptima sesión electoral aportarle al espacio provincial 3 senadores. ¿Ya están los nombres? Bueno, justamente la lista es una de las noticias que tenemos, ha sido conformada, como establece el reglamento interno del Frente Renovador, y va a ser integrada por todos sus integrantes en el orden que corresponde. De modo tal, 3 y 1. La noticia es que, sí, efectivamente, la lista se va a integrar y en los próximos días ya estaremos enviando la documentación en soporte papel a la Junta Electoral del Frente Renovador para que se oficialice tal como lo establece el reglamento. ¿Ese día estuvo de tempranito y usted ya estuvo conversando con la otra lista? La información que tenemos es que el doctor Coronel va en el cuarto lugar. Sí, a ver, me parece que lo importante de nuestra presencia acá, tanto la de Liliana como la mía, obedece a varios aspectos, además de los locales. Lo importante, me parece, acá se ha logrado, obviamente, conforme al resultado del interno, se va a integrar la lista a nivel local, el doctor Coronel le va a integrar esa lista. Lo mismo que la integración del futuro bloque del Frente Renovador en el Consejo Deliberante, que es un primer paso, mirando de cara al 2015, que para nosotros es el objetivo importante que tenemos tanto a nivel local como también provincial, donde queremos un cambio y obviamente tenemos que tener nuestros propios bloques de concejales y de diputados provinciales. En la próxima semana, y a partir de lo que decía Ricardo, va a quedar conformado un bloque muy importante en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, ya quedó en senadores esta semana y la próxima semana será en la Cámara de Diputados de la provincia, donde alrededor de 20 diputados provinciales van a conformar el bloque del Frente Renovador. Esos legisladores, tanto los senadores como los diputados, junto al grupo de 20 intendentes que acompañamos a Sergio Massa, pretendemos realizar una nueva discusión del presupuesto provincial en función del deterioro de la gestión provincial en materia de seguridad, así también en materia de infraestructura educativa o en materia de rutas de la provincia de Buenos Aires. Son tres aspectos que a nosotros nos preocupan sobremanera y donde los municipios tenemos una incidencia decisiva a partir de que la provincia no invierte en estas áreas y los municipios cada vez nos tenemos que hacer más cargo de esto, con lo cual la discusión del presupuesto provincial va a ser seguramente el primer desafío que tengamos como bloque del Frente Renovador en la legislatura de la provincia. Esto tiene que ver con las policías comunales en materia de seguridad, con descentralización educativa y con descentralización o inversión en el manejo de las rutas de la provincia de Buenos Aires. Y a nivel local la idea es, obviamente, conformar un proyecto que no tiene que ver solamente con la integración de una lista, sino nuestro objetivo es claramente, como decía Ricardo, ganar las elecciones de octubre mirando de cara al 2015. Creemos que en Saladillo están dadas las condiciones para generar un cambio a nivel municipal después de los años que lleva Gorosito a cargo de la municipalidad, y en función de eso vamos a trabajar no solamente en octubre sino en los próximos dos años para que un intendente del Frente Renovador sea quien encabece la municipalidad de Saladillo a partir del 2015. ¿Cuántos intendentes pasaron a más de la provincia de Buenos Aires? Nosotros conformamos un bloque de 20 intendentes, de los cuales un grupo inicial, que fuimos acá el grupo de los 8, y en el curso de este proceso se han ido incorporando otros intendentes que han acompañado la decisión de Sergio de conformar este Frente Renovador, y que claramente se ha transformado en la alternativa para ganarle al gobierno nacional y al gobierno provincial en estas elecciones. Obviamente que es un esfuerzo que nosotros, en la mayoría de los municipios, imagínense que hemos enfrentado a los tres aparatos más importantes de la política de la provincia de Buenos Aires, que son el gobierno nacional y el gobierno provincial, y casos como el de Saladillo, donde también tenemos que enfrentar al gobierno municipal. Y a pesar de eso, hemos sido los que mayor cantidad de votos hemos obtenido. Saladillo ha sido la ciudad de la séptima sección electoral, donde hemos obtenido el mejor segundo resultado de masa en la sección. Hemos obtenido una diferencia sumamente importante que pensamos que en octubre se va a profundizar, y que además va a contar obviamente con la presencia de Sergio en este mes de septiembre visitando Saladillo, acompañando a la lista de concejales, a la lista de legisladores provinciales, porque sabemos que es decisivo en la provincia de Buenos Aires ir generando un cambio que marque una nueva agenda de los bonaerenses, con la discusión de las cuestiones que los bonaerenses tenemos pendientes y que seguramente después de 6 años de gestión de Scioli no han podido ser resueltas. Echeverri, ¿quién influyó para que Cardinale cambie de opinión? ¿Usted, Massa, López Mancinelli? Porque a la mañana López Mancinelli anunciaba que Cardinale iba a ir en la lista, iba a integrarse, cuando Cardinale había dicho que no iba a integrarse. ¿Qué fue lo que influyó? No, yo creo que más allá de expresiones personales que puede haber habido después del resultado de las elecciones, Félix es un hombre del peronismo, viene a representar eso en esta lista, es un histórico del peronismo de Saladillo y como tal entiende su responsabilidad y su compromiso con el proceso electoral. El objetivo nuestro es ganar Saladillo, ganar la provincia de Buenos Aires y marcar un cambio que signifique en la Argentina empezar a discutir cosas nuevas. Esta semana ha pasado algo muy importante, que es el gesto de la Presidenta respecto al impuesto a las ganancias, y que tiene mucho que ver con lo que pudimos plantear durante la campaña, y que significa que la Presidenta ha escuchado lo que el Frente Renovador planteó con la fuerza que le dio Sergio Massa a esa demanda, y ojalá que el resto de las cuestiones que venimos planteando pasen a ser parte de la agenda nacional y empiecen a tener respeto. ¿Y la reelección de los intendentes? Es uno de los temas que hemos planteado, que va a tener tratamiento legislativo seguramente a través de la Cámara de Diputados, que es donde fue presentado el proyecto con el presidente del bloque Sleiman, y que tiene que ver justamente con esto de también a nivel municipal generar procesos que legislativamente se genere un cambio. Ahora, ¿y por qué no entran también los diputados y los senadores con los intendentes en ese cambio? Está presentado el proyecto. Porque en realidad hay una cuestión constitucional. Los mandatos ilimitados de los legisladores tiene que ver con que la Constitución no establece ninguna limitación. En cambio, los intendentes, esto es regulado por la Ley Orgánica Municipal, razón por la cual se puede generar una política legislativa distinta. No hay limitaciones constitucionales para el tema de los intendentes, pero sí queremos establecerlo legalmente, y nos parece que es una forma de generar procesos de cambio en todos los municipios de la provincia. Enrique, conforme ahora con este tema de que se integraron las listas, que fue usted una de las personas que en principio quería esa integración. Sí, absolutamente. Realmente me pone muy contento que haya tomado esa decisión el doctor Cardinale de integrarse, porque era la aspiración que nuestro grupo tuvo desde el primer momento. Lo manifestamos, lo consensuamos grupalmente y estábamos todos esperando una decisión en este sentido. O sea que, bueno, repito, muy muy contento, muy conforme y digamos, con mucho más ganas, fortalecidos, en pro de un objetivo, como decía José, que apunta ahora a octubre y apunta al 2015. Enrique, ¿en el Consejo Deliberante va a ocurrir lo mismo que la Cámara de Diputados? ¿Van a pasar a ser Frente Renovador también? Sí, absolutamente. ¿Quiénes van a integrar ese bloque, Enrique? Bueno, en mi caso particular, yo terminaba el mandato, o sea que yo, si tengo la suerte de ingresar, voy a renovar. Veremos si somos dos o tres, ustedes saben más o menos el escenario. No, pero ahora, nosotros tenemos la decisión tomada desde los dos concejales que integramos nuestro bloque. El bloque actualmente se llama Unión Pro, se va a llamar Frente Renovador, lo integran Betty Dalmazo y Enrique Wallace. Ustedes saben que Betty en estos días está pidiendo licencia, seguramente va a ser reemplazada por quien la sigue en la lista, que está acá, Alberto Almada, que es el suplente de ella. Y en los próximos días estamos en conversaciones que están muy avanzadas, seguramente va a haber novedades de integración de otros sectores de la política local que integran con un banca en el Consejo Deliberante, que de cara al futuro seguramente tendremos un trabajo en común, que bueno, son los concejales Analía Maidana, y también estamos en conversaciones con Roberto Rinaldi, pero que no están tan avanzadas, y eso seguramente será producto del diálogo futuro, ¿no? Enrique, con esta integración, ¿cambia en algo de acá a octubre la campaña? ¿Se van a quedar en el mismo local? ¿Cómo va a ser? Bueno, lo hablaremos, pero entendemos que estamos instalados acá, que podemos seguir perfectamente. Pero yo te repito, para mí es una gran noticia porque nos fortalece a todos. Evidentemente era lo que nosotros deseábamos y esperábamos del primer momento. Tenemos una fuerte convicción de que podemos ganar la elección en octubre y, lógicamente, a partir de esta integración, esas posibilidades aumentan considerablemente. Bueno, ¿esto abriría las puertas para que usted en el 2015 pudiera ser candidato a intendente? No, nunca lo pensé, por ahora no está en mi mente. Por ahora, como dijo Merlo, vamos paso a paso. Bueno, ¿cuáles son las expectativas de una candidata a diputada, no? Bueno, nosotros tenemos las mejores expectativas, dado que yo voy en el lugar número 15 y con esta en las PASO entraron 14 diputados. Va a haber que trabajar mucho entonces. No, nosotros estamos muy contentos porque, bueno, los números que estamos manejando nos dan un amplio margen de aceptación de masa y creemos que vamos a andar muy bien. Sí, muy bien. Bueno, ¿algún proyecto que tiene en mente? Yo he trabajado mucho siempre todo lo que es relacionado con defensa del consumidor y nuevos derechos, y en realidad esa va a ser la tarea que me va a ocupar, porque esos son en definitiva los problemas que tiene la gente, es la vida cotidiana de las personas, es el problema del teléfono, es el problema de una factura que te viene mal y no tenés dónde reclamar, y es los 0800 que llamás y nunca tenés respuesta de nada. El trabajo va a estar más que nada el mío centrado en esos aspectos. ¿Se complica la campaña cuando hay algún otro candidato que dicen que ustedes son más de lo mismo, que están han estado en el gobierno? Esos son típicas, digamos, chicanas que utilizan en la política. Nosotros somos un grupo bastante heterogéneo de diputados, los cuales una amplia representación, porque hay sindicalistas, hay empresarios, hay gente de otros partidos con otra idea totalmente diferente de la nuestra. Yo provengo del peronismo, represento al peronismo, y bueno, nosotros es todo un desafío digamos llevar adelante, pero tenemos todos una misma, digamos, un mismo objetivo, que es acompañar a Massa, que es para nosotros la renovación, el aire fresco en la política. Y la gente que integra la lista tiene probada gestión, todos los que están en la lista. Entonces, a nosotros lo que nos digan, ya lo dijo Massa más de una vez, a cada agravio una propuesta. Y eso es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Alfredo, en este nuevo contexto, ¿cuál va a ser su función? ¿Va a seguir con los jóvenes? Sí, vamos a seguir caminando la provincia con los jóvenes, pero ahora Sergio me pidió exclusivamente que piense a la isla en el distrito para acompañar a los compañeros, porque tenemos la posibilidad de volver a triunfar, como decimos en las PASO, lo cual es histórico para Saladillo. Bueno, muy bien. Volver a triunfar. ¿Se puede, Ricardo? Bueno, ustedes han visto ya está el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a las proyecciones de las primarias. Nosotros, en la sumatoria de las dos listas, Sergio Massa Quiña Saladillo ha sacado, lo dijo claramente José, el segundo mejor resultado de la séptima sección electoral. Nosotros aspiramos a trabajar en conjunto porque esa es la fortaleza, es lo que hemos consensuado justamente con la ayuda de José, con la ayuda de Liliana, pero fundamentalmente con la atención de Sergio Massa y poner él esta posibilidad de visitarnos en Saladillo para hacer un acto de lanzamiento, para apoyar la lista de los candidatos, hace posible básicamente sostener el resultado. Nosotros estamos en la búsqueda de sostener el voto que ha participado en la interna. Sabemos, ustedes lo saben perfectamente, hay muchas personas que nos han acompañado a una y otra lista en la interna, y nosotros ahora tenemos que salir a retener ese voto, pero por otro lado a conquistar votos de los 2.000 votos en blanco que hubo en Saladillo, pero también de los votos que no participaron en la elección, porque hubo casi 3.000 personas que no fueron a votar. Nosotros estamos trabajando mesa por mesa, punteando el padrón, justamente para ir a visitar a los que no votaron, porque tenemos todos los padrones electorales de la participación en cada una de las mesas que nuestros fiscales nos trajeron, y a su vez estamos a partir de esta unidad yendo seguramente con los candidatos de la otra lista a ver la fortaleza de los lugares donde ellos consiguieron las adhesiones, para seguir hablando de esta esperanza que nos marca Sergio Massa, de hablar de la Argentina de los próximos años, de hablar de un cambio radical de la forma de hacer política en el país, y seguramente con la esperanza que Sergio está generando a partir de entender que esto es un proyecto que es plural, que es participativo, fundamentalmente que está dirigido a todas las fuerzas políticas. Fíjese, José viene del radicalismo, nosotros, yo soy en este caso el presidente del Partido Justicialista de Saladillo, Enrique Guala viene de una militancia en el vecinalismo, pero está Gabriel Destro, que es nuestro segundo concejal, que era hasta hace poco el referente del PRO y de la juventud aquí en Saladillo. Nosotros hemos mandado una oferta electoral, un discurso apuntado claramente a mirarle a los ojos a cada ciudadano de Saladillo, hablarle con el corazón y demostrarle que Saladillo, si lo logramos insertar en un proyecto provincial y lo logramos poner en órbita con un proyecto nacional, seguramente va a poder ser beneficiado en muchas obras que hacen falta para Saladillo, pero fundamentalmente para hacer como hizo José en Olavarría, que tiene un parque industrial que es un lujo, que tiene una circunvalación que le permite a Olavarría desarrollarse, que tiene una política en materia de acceso a la tierra y en materia de la vivienda, pero fundamentalmente ellos han sido, como lo decía José, un grupo de 8 intendentes que han hecho cambios revolucionarios en materia de inversión en seguridad pública y ciudadana a través de los centros de monitoreo, las cámaras, el apoyo a la policía municipal, aportando, trabajando con las distintas entidades de la comunidad, y nosotros queremos traspolar, como lo decía nuestro eslogan, el Tigre y el Saladillo, traspolar todo lo que se ha hecho en Tigre, todo lo que se ha hecho en Olavarría, todo lo que se ha hecho en todos los municipios exitosos, poder tomar de cada uno de ellos los mejores planes y llevarlo adelante en la Municipalidad de Saladillo. Por eso la gente nos ha dado un voto de confianza para que por ahora haya un equilibrio en el Consejo Deliberante, pero que de cara al futuro podamos tener una propuesta política en el 2015 que nos permita darle a nuestro ciudadano una esperanza de un cambio y fundamentalmente de insertar a Saladillo en el proyecto provincial y nacional. José, visita la séptima masa, ¿tiene fecha? Esperamos que arranquemos la visita a Sergio por Saladillo, tenemos un par de visitas durante el mes de septiembre a recorrer la séptima. Sergio pudo estar en Olavarría y en Azul antes de las primarias, porque fue parte de esta campaña de 40 días que tuvimos nada más entre la conformación del Frente y el 11 de agosto, razón por la cual va a profundizar su presencia en el interior de la provincia de Buenos Aires. Saladillo es uno de los objetivos, porque no queremos... Todavía, entonces. No, estimativamente la idea nuestra es que lo que hemos hablado con Ricardo, con Enrique, que esté el 14 o el 15, esté acá en Saladillo en la medida de lo posible. Tenemos que conseguir los lugares para donde poder realizar la actividad de Sergio, más allá de la necesidad de contacto con los vecinos. Pero para nosotros es muy importante, y para Sergio es muy importante, escuchar a los vecinos, a los empresarios, a quienes tengan que transmitirle su sentir y Sergio transmitirle su propuesta. Me parece que este camino de ida y vuelta lo hemos podido desarrollar en esta corta campaña que pudimos hacer. Ha sido exitoso indudablemente por el resultado obtenido y lo vamos a profundizar. ¿Cómo queda armada entonces toda la lista para la próxima? Bueno, la lista de todos los candidatos se integra de acuerdo al reglamento interno y es la lista originalmente de la lista del Frente Renovador, con la incorporación de Félix Croñal en el cuarto lugar, Luis Grillo en el octavo y Marcela Polimeno, que nos está acompañando aquí en la conferencia de prensa, también integraría nuestra lista de candidatos en el Consejo Escolar. De modo tal que se integra, como lo establece el reglamento interno, como corresponde y como estaba previsto que así sea.